escuchar, tenemos eso. Quizás hace temblar, tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con lecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero, la sartén, yo la agarro del mango. ¡Qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. A todas de a una vamos a atender. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. A todas de a una nos vamos a atender. Bill Criticón. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. Dispóngase a disfrutar del programa. Bloque 1-1. Hola. Hola. Sí, le escucho. Es solamente para que la pasen mal de acá hasta que termine el programa. Así que hiciste. ¿Qué querés que le haga? Hola, estás en el aire. Buenas noches, amigos del Éter. Otra vez nos encontramos con todos ustedes. Hola. En este programa tan bonito que podemos escuchar para actualizar sobre las noticias que salen todos los días. Buenas noches, señor Nicolás Guarnieri. Hola. Buenas noches, querido operadito Sergio Chatruca, allá desde la sierra más antigua del mundo. ¿Cómo era que...? La selva, ¿no era una selva eso? Buenas noches, señor Hugo Moreno, ¿cómo está usted? Hola. Esplendorosamente bien, con estos primeros calorcitos, va, llamándole... Bueno, después de los tantas heladas, unos días de sol no vienen nada mal, ¿no? Como para levantar el ánimo aquí en la Patagonia. Estamos muy preocupados. ¿Por qué? Sobre todo porque esta semana apareció en el país del norte una garrapata que es terrible, señores, una garrapata ladina. Y estamos preocupados porque como hay mucha exportación en estos días, en cualquier momento arribaría por nuestras tierras. ¡No! Cuando se refiere a país del norte, ¿se refiere a Brasil, Paraguay o Bolivia? Es una garrapata ladina que vive en California, en Estados Unidos. Es gringa. Se está apoderando de a poco de todo el país. Lo peor es que son garrapatas que no hablan en idioma en castellano. ¡Pavote! Y si llegan a arribar al país, usted imagínese el problema que van a tener los perros, que van a tener un diálogo, bilenguaje. Y membre. Las garrapatas peleándose en castellano, insultándose, y por otro lado, con el what the fuck de las garrapatas exportadas. Estoy preocupado por el futuro de nuestro país. Por otro lado, decía, vamos a tener la visita a nuestros estudios, por supuesto, siempre del doctor Lilo Suyos, con la tendencia luego de los eclipses que se han producido en los pasados días del mes de agosto. Sí, bueno, eso también estuvo ya en el programa anterior. También vamos a tener noticias insólitas, también vamos a tener audios y también vamos a tener lo que siempre nos acompaña, la vedette de este programa. No soy yo. No. A no ser que te pongas ese tutú que te pusiste el otro día, pero yo hablaba de la música, negro. Tanto se parece que me ha hecho. Estás hablando con él mismo, señor. ¿Ah, sí? Estoy acá hablando de parte de Roxana. Tenemos que hablar con vos. ¿Podés hablar? A mí nadie me corse enojado. Silencio. Espaço na van, se arruma aqui que tá bom, aqui tá. tudo bem, tudo vale. Só nos resta sorrir e dançar em paz. Se arruma aqui que tá bom. Aqui tá 10. Se arruma, tem espaço na van. Tem espaço na van. Vem cá, meu bem. Los zapatitos me aprietan y las medias me dan calor. Mejor me voy a mi casa a escuchar Pilcriticón. Bloque 2. Bloque 2. ¡Mirá! La vida a uno le presenta tantas oportunidades de tantas cosas, ¿sí? Que uno no sabe para dónde agarrar, para dónde encarar. Muy new age lo suyo. Entonces, a veces para uno estar condicionado hacia el futuro y saber para dónde tiene que ir según lo que le dicen los otros, tenemos a nuestro astrólogo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ah, mire qué fácil que es. El video era mucho más simple. Así que estamos en comunicación con, podríamos decir, nuestro yo más allá de hoy. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Pero siempre lo encontramos a nuestro maestro en una situación muy particular, muy de concentración. Yo no sé hasta qué punto es bueno poder interrumpirlo de estas modalidades que tiene para concentrarse. Lo que pasa es que él ya tiene un training muy alto, entonces no lo desconcentrás tan fácil. Por más que empiece a hablar con nosotros, porque él está practicando mantras todo el tiempo. Cuando deja de hablar con la gente, él automáticamente empieza a hacer un mantra así, a trabajar su Y no su le produce energía. Ningún shock así medio de... Sí, ¿no viste el shock que tiene en la cabeza? La mamadera, diría. Lilo, hay que despertarlo a poco. Lilo. Pe, golpeé la puerta. esperamos un poquito que ahora vengo. Hola, Lilo. A ver, debe ser los chicos. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Estoy con este batón que heredé de la abuela, la abuela que me dejó no hace mucho tiempo este batón para poder concentrarme en mis mantras mañaneros y continuar así una vida espiritual para poder elevarme por lo menos un poquito más de mi 1.50 m. El famoso batón Rouge. Sí, es este batón de flores que me dejó la abuela, me hace concentrar también en la energía que me dejó. Y bueno, agradecerle, por supuesto, que desde alguna estrellita de allá estará mandándome toda la energía, abuelito, dime tú. Bueno, les vamos a continuar con las premoniciones, porque ya no son perspectivas, son premoniciones para los signos. Vamos a arrancar así, en seco, como quien dice, con el signo de Sagitario. Vamos. Ya que hemos tenido muchas consultas, muchos WhatsApp, muchos mensajes, incluso tiraron una piedra con una, rompieron un vidrio, una piedra con un papel, Lilo, la recorta entre cuándo vas a decir Sagitario. Así que acá lo tienen, señores, los señores Sagitario, para que no se pongan tan locos. Adelante. Dice para la premonición para los de nativos de Sagitario. Las energías de renovación por eclipse en Leo favorecen la vida amorosa, para arriesgar en las relaciones afectivas. Veo una relación que se acerca con una vela. Sí, se habrá cortado la luz, no sé, o será una vela, la muñeca que no pasa la luz, no sé. Algo se mueve, señores, ahí afuera, hacia ustedes. Buena suerte, que Dios lo ayude. Irá al casino, está, eso lo dice todas las cartas, sí. El eclipse, y le robará la billetera. El número de la suerte es el 0,14 30 16 34. El Fiat espacio sin frenos es en la jerga. Exactamente. Usted conoce mucho de la quiniela, parece que hacía quiniela clandestina, no sé en qué anda, señor Hugo. Vio, no, profesor, que con un sueldo no alcanza. Por otro lado, señores, así es. Yo también hago decoración de interiores y hago también ikebanas. Bueno, para el signo de Escorpio, que estuvo esta semana atravesado por muchas energías que venían de la interrelación entre la Tierra, la Luna y el Sol. Ahí hay un triángulo bastante peligroso, señores, porque a veces la Luna quiere y no puede, el Sol la apura y la Tierra la salpica. Bueno, es el momento de las buenas vibraciones para Escorpio en el amor. Esto influye directamente en su vida diaria. Se siente querido, adorado y arrojado al inodoro. Una amiga cercano, lo sorprende con un regalo poco acorde a su estatura. En el trabajo encuentra un agujero en el baño. Es un túnel, lo sigue, termina en la caja fuerte del Banco Central. Justo lo abre el presidente y es detenido y llevado por el FMI para garantizar la deuda externa, señores. El número de la suerte son 150.000 millones de dólares. Por otro lado, tenemos el último signo, señores, para esta configuración, porque la semana que viene vamos a empezar con otra nueva configuración. Nosotros nos renovamos constantemente, como la piel que se va cayendo y dejando atrás una vieja nueva. Libra, atento. El eclipse le trae noticias del pasado. Un antiguo amor podría volver a su vida. Usted está comprando los 77 gramos semanales de carne que puede consumir. Y una voz conocida, pero vieja, le sopla Naku. Le dice atrás así. ¿Qué hace, bichito de luz? Usted se hace los pantalones porque no entiende de dónde sale la voz, hasta que girando sobre los talones la ve y no puede salir de su asombro. Bueno, o sea, la invita a unos tragos, terminan cantando estrellas en el lago Puelo. El número, la suerte, el pasado, que es el número anterior. Esta semana así estoy, es todo por hoy. Así que, señor Guarnieri, que me está escuchando y ya se me dio de bolu, por favor que acerque el dinero a las 4 de la mañana al puerto de aguas profundas de Bursaco. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias, Lilo. Lo que le voy a pedir para la próxima emisión es las tríadas que favorecen el amor, por favor, ¿sí? Muy bien. Yo voy tomando nota para que la semana que viene vamos a empezar a ver qué signos, con qué signos se llevan bien, con qué signos se llevan mal y con qué signos no se llevan nada. Más teniendo en cuenta de que se nos viene la primavera. Claro. Las mariposas. Muy bien, señores. Bueno, ahora hay tanto, echan tantas fumigaciones que ya muchas mariposas nos quedó, pero bueno, algún gusano por ahí debe haber. Gracias, Lilo. Nos encontramos la próxima. En el picnic de la primavera. Muy bien, un abrazo grande y acuérdense de pagar. Yeah. Pilkindicón. ¿Sabía usted que el 28.54% de los tandilenses se pone algodón en el bulto, o vulgarmente denominado paquete? Durante el pasado verano, un 28% de los tandilenses utilizó algodones para aumentar el volumen de su paquete en las playas de la costa atlántica argentina. Incluso se los pudo registrar también en las costas de Chile este pasado verano. Mientras tanto, aquí, en este lugar del universo, un chiquitito momento comienza. Querido. Sí. Teléfono para vos. Ah, gracias. Bueno, muy amable. Sí, hola. Ah, asaltaron mi negocio. Bueno, la plata va y viene. Ah, los cheques vinieron para atrás y voy a ir preso. Bueno, unos días sin ver a la familia, yo creo que va a fortalecer más todavía los lazos. Bueno, muy amable en avisarme, chao. Qué bueno. Querido. Sí. Te quería avisar que me voy a vivir con tu socio. Pero, se olvidó que hoy es mi cumpleaños. Lo que sí, desde que tomo Garombol, todo me chupa un huevo. La nada misma y su esencia pasposa. Seminario de introducción a la filosofía surumbayana. Dictado por Teófilo Zanateas. Este viernes, en Lugar a Convenir. Acabe ya con el problema de olvidarse de su vida en el momento que va a suicidarse. ¿Sería cómo? Si usted puede suicidarse recordando toda su vida antes de morir con el nuevo Suicider Beaver. Un casco adosado a la cabeza con una pequeña cinta de película proyecta delante suyo fotografías y diapositivas en el momento de morir. Usted podrá recordar cada uno de los momentos gratos vividos y los ingratos también. En caso de haber cometido errores, podrá entonces arrepentirse antes de morir y así llegar al cielo en lugar de irse al infierno. Nadie puede quitarle a usted el derecho a vivir o morir, pero sí puede hacerlo de una manera alegre y feliz y como recordando a sus hijos, a sus amigos, a su esposa, a su perro o a su gato, a dos gatos o a un caballo, a tres caballos, a dos perros. Llame ya. El Suicidal Beaver puede ser adquirido por usted llamando a los números que aparecerán a continuación en su pantalla. Doctor Pongarola, psicólogo y medium. Regreso de parejas, cobro de karmas de vidas pasadas, cura de daños de terceros, macramé, punto inglés, trabajos de albañilería en general, camino negro, altura fantástico bailable, a media cuadra del Chori. Doctor Pongarola, psicólogo y medium. Thank you. it's all about.